cuando te vi por primera vez. Aquel momento no puedo olvidar y me la paso pensando en ti, sin olvidar tu manera de mirar. Y me la paso pensando en ti, sin olvidar tu manera de mirar. Yolanda, sabes que te quiero. Yolanda, que por ti me muero. Yolanda, sabes que te quiero. Yolanda, y me desespero. Yolanda, sabes que te quiero. Yolanda, que por ti me muero. Yolanda, sabes que te quiero. Yolanda, y me desespero. Solo espero me digas que sí, para no vivir desesperado. Desde aquel momento me hiciste feliz, todas las horas que pasé a tu lado. Desde aquel momento me hiciste feliz, todas las horas que pasé a tu lado. Yolanda, sabes que te quiero. Yolanda, que por ti me muero. Yolanda, sabes que te quiero. Yolanda, y me desespero. Yolanda, sabes que te quiero. Yolanda, por ti me muero. Yolanda, sabes que te quiero. Yolanda, y me desespero. Yolanda, sabes que te quiero. Yolanda, Yolanda, sabes que te quiero. Yolanda, y me desespero. Yolanda, sabes que te quiero. Yolanda, que por ti me muero. Yolanda, sabes que te quiero. Yolanda.